Lucy. Eso no es cierto. Claro que sí. ¿Qué quieren con ella? Su regalo, obviamente. Fue lo que la mantuvo con vida durante el trabajo del doctor cuando era niña. Fue lo que le dio la fuerza para buscarlo por tantos años tratando de encontrarlo. Lucy es diferente. Salta a la vista. Pero tú ya sabías eso, ¿no, Ana? Tú estabas lista para morir en tu celda en vez de continuar sufriendo. Pero Lucy es diferente. Más fuerte. Lo que podría matarte a ti o a mí, ella puede sobrevivirlo. Físicamente, al menos. Aunque mentalmente, bueno. Los monstruos están ahí. Se escabulleron por entre las fisuras que el doctor Patterson abrió. Ella es especial. Es fácil crear una víctima. Encierras a una persona en la oscuridad y empieza a sufrir. Entonces alimentas ese sufrimiento metódicamente, de manera que dure. El sujeto atraviesa etapas y eventualmente alcanza el trauma. Y se abren las fisuras. ¿Lucy ve cosas que no están ahí? ¿Cosas que quieren hacerle daño? Estas son víctimas. Como tú y yo, alcanzan un punto de quiebre. Los mártires superan eso. Son tan poco comunes, tan extraordinarios. Los mártires sobreviven el dolor, la tortura, como Lucy, y se rehúsan a morir. Los mártires soportan los indescriptibles pecados del mundo y se sacrifican, trascendiendo su propia existencia. Eres una maldita loca. Y cuando llega la policía... No hables de cosas que eres incapaz de entender.